that the divine will itself is doing, y que la divina voluntad también está haciendo, that what it permits, y que lo permite, and that it will do in the near future, y que sucederá en un futuro muy próximo. And these things that are about to happen, y estas cosas que están a punto de suceder, must happen, deben suceder, before the kingdom become universal, antes de que el reino venga a la tierra y sea universal. And so we're all hearing, I mean, I suppose most of us, así que todos hemos escuchado acerca de esto, are hearing things more and more frequently, y más frecuentemente los escuchamos, about the great aviso, the warning, sobre el aviso, and also about the chastisement, sobre el castigo. You will find in the first 12 books of the Book of Heaven, ustedes encontrarán en los primeros 12 tomos del libro del cielo, a tremendous amount of talk by Jesus about chastisements, una cantidad increíble de temas que Jesús habla de los castigos, and punishments, y de los castigos, and purification, y de la purificación. So it's something very much on his mind. Así que está muy presente en su mente de Jesús. So we should not be ashamed of being interested in these. Así que no podemos avergonzarnos de estar interesados en estos temas. Because it affects our brothers and sisters. Porque esto afecta a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. As well as all también como a todos nosotros. Jesus said, Jesús dice, that those who live in my will, aquellos que viven en mi voluntad, and the places where they live, y los lugares donde ellos viven, will be protected from these serán things, protegidos de estas cosas. We don't have to run to some other place. No tenemos que volar a ningún otro lugar. We don't have to run to some refuge. No tenemos que volar a un refugio. But Jesus promised us that porque he would protect Jesús nos ha prometido su protección. It doesn't mean that sometimes we use our common sense. Eso no significa que no usemos nuestro sentido común. And sometimes we must follow the inspirations that keep coming to us. Y tenemos que seguir las inspiraciones que nos llegan. So sometimes we may move out from the big cities. A veces te sentirás movido a salir de las grandes ciudades. Or we may do some practical things to hacer alguna cosa práctica. To prepare for the times when para food, prepararte a los tiempos en que la comida when food will be scarce, for example, va a escasear, por ejemplo. But we never be so preoccupied with that that we don't think of anything else. Pero nosotros no debemos preocuparnos a tal grado que no pensemos en nada más. These times will come and go. Estos tiempos vendrán y se irán. So it's reasonable that the Queen of Prophets, así que la reina de los profetas, she is crying in her heart because very few people are paying attention to her. Llora porque muy poca gente le pone atención a sus mensajes. She told Father Gobi that the world now is worse than the days of Noah. Dice que manifestó al Padre Gobi que este mundo es peor que los tiempos de Noé. And I think she also told Blessed Elena Aiello, who was beatified a few days ago. También se lo dijo a Elena Aiello, que fue beatificada algunos días atrás. And why is she crying tears of blood all over the world? ¿Por qué está llorando lágrimas de sangre a lo largo del mundo? So do we want to completely divorce ourselves from the concerns of our mother? Así que no podemos disasociarnos de nuestra preocupación por nuestros hermanos. And not have a disposition to help our brothers and sisters. Y no disponernos a ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. We can help them by our prayers and acts in the divine will. A través de nuestros actos y oraciones en la divina voluntad. We can also help them by letting them know what they have not paid attention to. Y tampoco podemos dejar de poner atención a lo que nos está pidiendo. So, así que Jesus said some very important things about what is coming and to Luisa. Así que Jesús le ha dicho varias cosas importantes a Luisa de lo que viene. They're contained in our reading material, the Book of Heaven. Y están en el material que leemos en el libro del cielo. Probably the scariest one. Tal vez lo que más puede asustar. He said, dice, when I have destroyed a large part of humanity, cuando haya destruido una gran parte de la humanidad, then the world will be a proper place for my kingdom. Entonces el mundo se convertirá en un lugar apropiado para mi reino. He didn't say when I might destroy the world. Él no dijo cuando yo pueda destruir el mundo. He says when I have destroyed a large part of humanity. Sino cuando haya destruido. So we have millions and billions of people today. Así que tenemos millones y millones de gentes. That we should have a concern for. Por las cuales preocuparnos. Would you want them to spend the rest of eternity screaming? No queremos que ellos pasen el resto de la eternidad gritando en las llamas del infierno sin esperanza de salir. No, we should be like our mother in heaven. No, tenemos que ser como nuestra madre del cielo. She's trying to warn us, to prepare us, to turn back to God. Que está tratando de advertirnos que nos volvamos a Dios. And she's getting ignored. Y está siendo ignorada. She's ignored by even the hierarchy of the church. Ella está siendo ignorada aún por la jerarquía de la iglesia. She's being ignored by the priests. Está siendo ignorada por los sacerdotes. They don't want to talk about these things. Ya no quieren hablar de estas cosas. And I don't see how that be consistent with conformity to the divine will. Y no sé cómo esto pueda ser consistente con vivir en la divina voluntad de Dios. We must want to help our mother. Queremos y debemos ayudar a nuestra madre. Accomplish her mission in these times. Para completar la misión de ella en estos tiempos. To save her children from going to hell. Para salvar a sus hijos de ir al infierno. And so we don't have to worry for ourselves so much. Así que no debemos preocuparnos tanto por nosotros mismos. We will be in a state of grace. Estamos en estado de gracia. And above all, we will be living in the divine will. Y sobre todo estamos deseando vivir en la divina voluntad. And Jesus will spare many of us. Y Jesús nos protege a todos nosotros. If not all of us. Si es que no a todos nosotros. Because he will need us to teach the. Porque nos necesitará para enseñar. Teach the survivors about the kingdom of the divine will. A los que sobrevivan sobre el reino de la divina voluntad. Okay, all right, good. All right. All right. I'm happy with your response. Estoy muy feliz de su respuesta. And our mother is happy with your nuestra response. Madre está feliz con su respuesta. Deo gracias. Okay. Otra pregunta. ¿Es cierto que la prueba de Adán fue la desobediencia de comer el fruto del árbol o solo es algo alegórico? Porque he leído que fue por haber tenido una relación carnal con Eva. That is completely false, what you said. Es completamente falso eso que se dice. That's what I was trying to point out a bit earlier. Y antes lo señalé muy claramente. Saint Thomas Aquinas. Santo Tomás de Aquino. Says exactly dice, what the scripture says is exactly what it was. It was not que lo que está en las escrituras es exactamente lo que sucedió. It was not a what's the word, an allegory? It was not an allegory. No fue una figura o alegoría. Now, Jesus told Adam and Eve. Cuando Jesús le dijo a Adán y a Eva. Right after he had talked. Spoke to the animals. Después de que le habló al animal. To increase and multiply. A los animales, perdón, de que crecieran y se multiplicaran. And he expected Adam and Eve to increase and multiply by the natural way of sexual union. Y eso lo esperaba que hiciera por el modo natural de la unión sexual entre ellos. But they would have to wait until he operated that in them. Pero tenía que esperar a que este se operara en ellos. In other words, he would move them to that creative, procreative act. Ellos tenían que esperar a este movimiento procreativo. But they had to be tested before they had the procreative act. Pero tenían que ser probados antes de este acto procreativo. Because then, if they did the procreative act, and then the children came, then all three of them would have to be tested. Porque entonces si viniera una criatura, un hijo después de la procreación, entonces la prueba sería para tres, no para dos. In other words, the offspring of Adam and Eve, if they had had offspring before the test, si ellos hubieran estado antes del la prueba, then it's very likely that the children would have to be tested also. Entonces los hijos que tuvieran hubieran tenido que ser probados también. I'm not saying that that is exactly what would have happened, but that's one way of looking at it. No sé si esto es exactamente lo que sucedió, pero es una manera de verlo. So he wanted to test them in the beginning before they had children. Él tenía que probarlos en el principio, antes de que vinieran sus hijos. Now think of this. Piensen en esto. Who was the most perfect human being ever lived on this earth? ¿Quién era el más bello y perfecto ser humano que jamás estuvo en la tierra? Mary. María. Jesus was not a human being. Jesús no es un ser humano cualquiera. People say he is a human being, but he's not a human being. La gente dice que es un ser humano, pero él no es un ser humano. He was a divine being. Él es un ser divino. Who assumed human nature. Que asumió la naturaleza humana. Yes, he was fully man. Es completamente hombre. But he was also fully God. Pero completamente Dios. If he were a divine being and a human being, he would be a monstrosity. Sería una monstruosidad si fuera un ser divino y un ser humano. So Mary is the most perfect human being. Así que María es la más perfecta de los seres humanos. She was conceived immaculate. Fue concebida inmaculada. She was given the gift of the divine will. Se le dio el don de la divina voluntad. She was to be the mother of God. Tenía que ser la madre de Dios. And the queen of the universe. Y la reina del universo. And the most entirely divinized creature there is. Y la más entera criatura divinizada. Other than the humanity of Jesus. Y después de la humanidad de Jesús. Because the humanity of Jesus was created. Porque la humanidad de Jesús sí fue creada. All right, if someone is high as the Blessed Mother, alguien que pudiera estar tan alto como la Madre Santísima, was brought into human life by the act of Joachim and Anne, alguien que fue traída a la vida por un acto de Joaquín y Ana, who did the natural procreative act, que hicieron un acto natural de procreación. And according to the city of God, by, mystical city of God, de acuerdo a lo que está escrito en la mística ciudad de Dios, by Mary of Agreda, de María de Ágreda, that act was filled with grace. Ese acto natural fue lleno de gracia. And so it is clear. Así que está claro. Both from the scriptures and the teachings of the church. Tanto de los escritos como del magisterio de la iglesia. And the pronouncements of the popes. Y todos los pronunciamientos de los santos padres. That the procreative act was intended by God for Adam and Eve. Que el acto procreativo era la intención de Dios para Adán y Eva. And there should be no mistake about this. Así que no tengamos ningún error en esto. And so what happened in Genesis. Así que lo que pasó en el Génesis. And the, was true. The Biblical Commission of 1909. The Biblical Commission. La Comisión Bíblica de 1909. Said that we must interpret the scriptures literally. Dicen que debemos de interpretar las escrituras literalmente. Unless the church teaches us that certain things may have been intended to be an allegory, like for example the sabemos que algunas parables, cosas pueden ser alegoría, por ejemplo las parábolas son una alegoría. And sometimes when something is said to be a sign of something in the future. Pero lo que puede ser un signo para el futuro pero no significa que eso pueda no ser literal para el momento en que sucedía. Y yo me acuerdo muy bien cuando mi madre me ponía en su regazo cuando tenía 4 años. And she read to me stories about Adam and Eve. Y me leía historias de Adán y Eva. And about Noah and the ark. Y de Noé y del arca. And then, if I were to grow up, así que cuando yo crecí, and I find out that that was a lie, y comprendí que podía ser una mentira, then what would I think of God? ¿Cómo podría yo pensar de Dios? Do you think God is going to have little children learn from the mother's lap false things, untrue things? ¿Crees tú que si eso hubiera sido mentira, Dios permitiría que yo creciera con eso? I consider that to be a blasphemy. Eso sería una blasfemia. That He would ruin the confidence of little children by que telling eso arruinaría lies. La confianza de los pequeños en la verdad de Dios. So we must believe exactly. Así que what tenemos Jesus que said. Creer exactamente lo que nos dice and la in the, Biblia. In the book of heaven, he confirms it. Y Jesús confirma esto en el libro del cielo. Okay. So I know that question has come up in the past. Ha venido esta misma pregunta antes. And I know where it came from. y no sé de dónde viene. But it, I mean, it might come from several sources, but I know one source. But they are wrong. Pero esto está equivocado, muy, muy equivocado. Siguiente pregunta. Well, I had, when I took my little break for lunch. What do you call it? En nuestro descanso para la comida. And then I got involved with talking to some people. Estuve hablando con algunas personas. And then one nice lady brought us some nice desserts. Y una persona muy linda, una señora muy linda, me trajo un postre muy delicioso. And then I asked her, when am I supposed to speak again? Y entonces me dijeron, said, ¿cuándo vas a hablar? 3:30. Y me dijeron 3:30. So I better go back and get just a little bit of rest. Entonces voy a descansar un poco. And so I did not prepare something to help her with the translation. Así que no hicimos nada para que yo me preparara con la traducción. So what I can do is continue. Lo que yo voy a hacer es continuar. What we were doing yesterday. Lo que estábamos haciendo ayer. And I forgot exactly where I was, but we can pick up some points here. Y voy a tomar algunos puntos. Dice, hasta que muramos seremos confirmados en la divina voluntad, es pregunta. No, we do not have to wait until no, we die. No tenemos que esperar hasta morir. This belongs to the secrets of God. Pero esto pertenece a los secretos de Dios. And we may or may not know when we are confirmed in the divine. Podemos o no estar confirmados en la divina voluntad, saberlo. But it's very possible to be confirmed, certainly in this life. Pero es muy posible que seas confirmado en esta vida. But only God will know that. Pero solo Dios sabe eso. Unless He reveals it to us. Y si quiere, no lo puede revelar. Do you remember hearing how when the kingdom comes, it rises over the horizon like the sun in the morning? Se dan cuenta que nos quisiéramos dar cuenta como el sol se levanta en la mañana en el horizonte. And first we see the light of the sun before. Y primero vemos como las luces de los reflejos del sol que ya viene. And then the sun comes up. Y luego ya sube el sol. And then sale. The sun rises higher and y entonces el sol higher. Se va levantando más y más alto. All the way to full day. Hasta el día completo, el mediodía. And so my understanding when I first read that. Así que mi entendimiento y mi primera lectura. And which is correct. Y creo que es correcta. That the kingdom comes little by little until it reaches its maximum on earth. Que el reino va a venir poco a poco hasta que alcance su máxima expresión en la tierra. And that it will take maybe many centuries before it finally rises to its. Y que tomará tal vez siglos antes de que finalmente lo veamos pleno en la tierra. But about a year or so ago. Pero más o menos hace un año. I read where it is possible for that son of the divine will to rise to its fullest in an individual person at any time. Pero comprendí que en una persona, en un alma, puede elevarse en muy poco tiempo hasta su máxima expresión, el reino. So there may be some people that even alive today in which. Así que habrá gentes que estén vivas ya hoy en las cuales la plenitud del reino esté ya en sus almas. So this was kind of interesting to know that. Así que es interesante conocer esto. So some people don't have to wait until the end of the world. Así que mucha gente no tiene que esperar hasta el fin del mundo. Me gustan preguntas. Me gustan sus preguntas. Quiero pedir permiso para, si puede hacer un pequeño comentario. Mientras no sea muy largo. El padre Ramón Esparza, que está teniendo mensajes de la Virgen de Guadalupe y Jesús sobre la gran purificación, dice que vendrá en la gran purificación cuando esté al tope, vendrá el Espíritu Santo y hará una gran efusión en la que quedaremos confirmados y Dios como plantará su raya y los que quieran hacer el mal no podrán ir al otro lado ni los otros para acá. Yes, that could be true. Sí, puede ser verdad. Yes, there is a. We're in the process of the purification right now. Estamos en el proceso final de la purificación ahora. And it will get very intense. Y se intensificará en los próximos años. last year, el año pasado, in Fátima, en Fátima, on May 13th, el 13 de mayo, the Holy Father, el Santo Padre, gave a homily, dio una homilía, and the very last sentence, y la última oración. I don't have with me the exact words. No tengo las palabras exactas. But he spoke about the next 7 years. Pero habló los próximos 7 años. Starting in 2010. Así que empezaban en el 2010. And he said something along these ideas. No, dijo más o menos así. May we pray that the events that take place in the next 7 years. Oremos para que los eventos que tomarán lugar en los próximos 7 años. Will bring us to the triumph of the Immaculate Heart of Mary. Nos lleven al triunfo del Inmaculado Corazón de María. On the 100th anniversary of her apparitions in Fátima. En el aniversario número 100 de las apariciones de Fátima. In other words, during that year. Para que en ese año. And I have lleguemos read, a su triunfo. And I have read that the Fátima, Our Lady spoke about the annihilation of nations. Sí, porque en Fátima la Virgen habló de la aniquilación de naciones. And I am quite sure that I read. Y estoy seguro, no estoy seguro de lo que leí. That the annihilations of some nations. De la aniquilación de algunas naciones. Will take place before her triumph. Tendrán, se llevarán a cabo antes del triunfo de su Inmaculado Corazón. So think about that. Así que pensemos acerca de ello. If the Holy Father knows something about the triumph, si el Santo Padre sabe algo sobre el triunfo, and he may know something because he talked about it at y Fátima, debe de saber algo porque él ha hablado de esto de Fátima, he's responsible for everybody, y es responsable por toda la iglesia, por but todos. But he has to be cautious in the way he says things. Pero, y tiene causas para decir lo que dice. Tiene que ser cuidadoso con lo que dice. Pero el hecho de que haya traído a la luz esta idea es algo que debemos ponderar. Así que tomen sus propias decisiones. Bueno, ella quiere preguntarle, quiere quitarse la duda de cómo fue concebida la Virgen, que nosotros sabíamos que por un abrazo. No, it wasn't just a hug. No, no fue un abrazo. No, it was more than a hug, but I was. Fue más que un abrazo. One of the beautiful things. Una de las cosas bellas. About authentic private revelation. De la auténtica revelación privada. They tell us many things that are not recorded in the scripture. Es que nos dicen muchas cosas que no están escritas en las escrituras. In the book called The Mystical City of God by Mary. En el libro de la mística ciudad de Dios de María de Ágreda. Was read by many, many, many popes. Ha sido leído por muchísimos padres, papas. And it's true that when Joachim and Anne came together. Y es cierto que cuando Joaquín y Ana se unieron. It was a brief encounter. Fue un breve encuentro. And it was filled with grace. Y estaba lleno con gracia. But it was an encounter of a sexual union of Joachim and Anne. Pero fue un encuentro de unión sexual entre Joaquín y Ana. And Our Lady was conceived that way. Y nuestra madre fue concebida así. There's nothing in the writings of Luisa that contradict that. No hay nada en los libros de Luisa que confirmen esto. Now, since we're talking about that, I got something to read here. Very, very interesting. Quiero leerles algo muy interesante que está aquí. Just a minute, I'll find it about the Immaculate. En un minuto lo voy a encontrar. Denme oportunidad. By the way, I gave a talk in Italy in June all about the Immaculate Conception. Una plática que di en Italia en junio. The Association Luisa Picaretta. En la Asociación de Luisa Picaretta. That Sister Assunta had founded. Que la hermana Assunta fundó. She was a co-founder. Fue cofundadora. With Archbishop Carata. Con el ex obispo Carata. And they invited me to speak with some priests. Me invitaron a hablarles a algunos sacerdotes. At the retreat that they had in Loreto. En el retiro que tuvieron en Loreto. Last June. El junio pasado. And I gave a talk at 5:00. A las 5 de la tarde me tocó dar la charla. I think it was on. I think it was Friday, I think. Viernes, creo. And. This will be a little part of my talk. Y esto fue parte de mi charla. About the Immaculate Conception. Sobre la concepción inmaculada. How it took place. Cómo se llevó a cabo. That will be a treat for tomorrow. Va a haber para mañana. I'm going to speak a lot about Mary tomorrow. Que voy a hablar mucho sobre María. And I will have ready the. Y tendré lista la cita. And the title I gave to that was. El título que le di. The spiritual mechanics. Es la mecánica espiritual. Of the Immaculate Conception. De la concepción inmaculada. De la Inmaculada Concepción. Me gustaría que nos hablara acerca del giro. Siento que es el quehacer y la oración de los hijos de la Divina Voluntad. Jesus told Luisa, I will teach you a new way to pray. Jesús le dice a Luisa, te enseñaré una nueva manera de orar. And it was one of the primary prayers of Jesus and Mary when y esta es una de las principales oraciones de Jesús y de María en la tierra. And it was the prayers of Adam and Eve in the beginning. Son también las oraciones de Adán y Eva en el principio. And these are what we call the rounds of creation. Y se le llaman los giros de la creación. And now that we've had redemption, we can also do the rounds of redemption. Y después que tuvimos la redención, también se pudieron hacer los giros de la redención. And some people do rounds of sanctification. Y algunas personas hacen los giros de la santificación. There's a lot of aspects to this, and as we learn, hay muchos aspectos de esto. As we learn more and more from y entre the writings más of Luisa, y más se aprende de los escritos de Luisa, we get more and more clarity on the concept. Tenemos más y más claridad en este concepto. I'd like to just speak how Jesus teaches in what they call the circular method of teaching. Me atrevo a decir que esto es el método circular de enseñar de Jesús. Or better, the spiral method of teaching. O más bien la espiral de enseñanzas de Jesús. And so, like the spiral on the edge of your notebook. Así cuando uno escribe una espiral. Round, round, round, round. So what he does, he teaches us things in the first parts of the volumes. Es que en la primera parte de los volúmenes él enseña lo mismo. And then he'll repeat the same idea, but add some more later on. Y luego repite la misma idea adheriendo algunas otras cosas. And then further, he might repeat it again and add even more. Y así lo vuelve a repetir adheriendo más y más cosas. So the way that I see it. Así que la manera como lo veo. When we enter the divine will each morning, cuando nos levantamos y entramos en la divina voluntad cada mañana, it doesn't mean we went out while we were sleeping. No quiere decir que vamos ya a salir después de que dormimos. We may have not gone out at all. A lo mejor todavía no salimos. But in the morning we reconfirm our commitment to living in the divine will. Pero en la mañana nosotros reconfirmamos nuestro compromiso para vivir en la divina voluntad. And so we can think that our souls are dispersed in God. Así ya sabemos que nuestras almas ya están dispersas en Dios. Like Adam, our souls will be bilocated everywhere. Como Adán, nuestras almas se bilocarán en cualquier lugar. We'll become present in all things that God estaremos created. Presentes en todas las cosas que Dios está. Our souls cannot embrace the immensity of God. Ahora nuestras almas pueden abrazar la inmensidad de Dios. Because our souls are finite. Porque nuestras almas están ahí con Él. And God's immensity en la inmensidad de Dios, que es infinita. But the acts that we do, pero los actos que hacemos, our infinite acts, nuestros actos infinitos, and the acts that we do can embrace the immensity of God. Y los actos que hacemos pueden abrazar la inmensidad de Dios. But our souls are not capable of embracing the entire immensity of God. Pero nuestras almas no son capaces de abrazar la inmensidad completa de Dios. But we can become present in all the stars. O sea que podemos estar presentes en todas las estrellas. Everything that God put forth in creation. En todas las cosas que Dios ha hecho en la creación. And so we're already present in all things. De manera que ya estamos de hecho presentes en todas las cosas. And so our mind in the divine will. Y nuestra mente en la divina voluntad. Can focus on one place and another place. Puede irse enfocando en un lugar o en otro lugar. And another place and another place. En otro lugar. Where we already are. Donde nosotros ya estamos. And then we can offer the acts of praise and adoration and glory. Y nosotros ahí podemos ofrecer nuestros actos de alabanza, adoración y glorificación. And including gratitude. Y gratitud. So we can follow the inspirations that the God gives us. Así que nosotros podemos abrazar todos estos lugares que Dios nos ha permitido llegar a ellos. We can make short rounds if we don't have much time. Podemos hacer giros pequeños si no tenemos mucho tiempo. If we have the time, we can make long rounds. Y si tenemos tiempo, podemos hacer giros largos. And so, for example, así, por ejemplo, we can maybe concentrate just on the planet Earth. Podríamos concentrarnos solo en el planeta Tierra. For doing one round. Para hacer un giro. And we can go, for example, up to the North Pole. Podríamos, por ejemplo, ir al Polo Norte. And we're already present in all the ice. Y estamos ya presentes en todos los hielos. We're present in the waters under the ice. En todas las aguas bajo los hielos. We're present in the fishes. En los peces. In all the marine life. Y toda la vida marina. And we're on the land part. We're present in the foxes. En la tierra podríamos estar presentes en las focas. The birds that are called ptarmigans. En los pájaros que se llaman pelícanos. The muskox. The muskox. I don't know how you say. Las morsas. And the polar bears. Los osos polares. And the walruses. Las ballenas. And the seals. Las focas. And we can go in one by one. Y así. Uno por uno. To every cubic millimeter of ice. A cada metro cúbico de hielo. I love you, I adore you, I praise te adoro, you, and I thank te amo, you. Te aprecio, te agradezco. We go into the polar bears. Y irte a los osos polares. And all that they do. Y todo lo que ellos hacen. I love you, I adore you, te amo, te adoro, te agradezco, te bendigo, te alabo. So we can follow that pattern. Así podemos seguir ese mismo patrón. We can follow that pattern down into the more what they call the more temperate zones of the earth. Y así a cada una de las zonas de diferentes temperaturas de la tierra. And go into all the magnificent trees. A los árboles magníficos. And the beautiful plants and animals. Y a las animales y plantas magníficas. And then we can come down to the more tropic area. Y así hasta las zonas más tropicales. And all the things that God has allowed us to learn over our life. Y todo lo que Dios permite en estos giros. It's interesting how the divine wisdom. Él nos va dando una sabiduría divina. At the time that he brought Luisa into the world. Porque en el tiempo en que él trajo a Luisa al mundo. He also allowed the scientists. También le permitió a los científicos. To use telescopes and microscopes. Utilizar telescopios y microscopios. And many other things to y bring, muchos otros instrumentos. To bring to our attention God's creation. Que nos hicieron ver y atender, tener atención sobre la creación divina. So the wisdom of God gave us much, make it much easier for us. Así que la sabiduría de Dios nos ha hecho mucho más fácil el saber todo esto. To give them this glory. Para darle esta gloria. In all creation. Sobre toda la creación. So that was just an example. Por ejemplo. We can do the same thing in redemption. En la redención podemos hacer algo similar. We can go back to the moment of Adam and Eve's sin. Podemos ir al momento en que Adán y Eva pecaron. And then we can go into the lives of the good people who wanted to pray for a redeemer. Y podemos entonces llegar a la vida de los hombres y hombres y mujeres de buena voluntad que pedían para que viniera el redentor. And we can supply them with God with the air that they breathe. Podemos nosotros agradecer a Dios en el aire que ellos respiraban. In the ground that they walk on. En el suelo que ellos pisaban. In all the things of their natural life. Y en todas las cosas de su vida natural. We can enter into their spiritual life. O entrar aún en su vida espiritual. In everything they think and do and say. En todas las cosas que ellos pensaban, hacían o decían. We love you, we adore you, we praise you. Y decirle ahí, te amo, te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico, te agradezco. And we can do that all the way up to the Immaculate Conception of Mary. Y podemos llegar a la Inmaculada Concepción de María. We can go into her life. Entrar a su vida. And do again in her what she has already done. Y hacer nuevamente dentro de ella todo lo que ella ya ha hecho. The same for Jesus. Lo mismo con Jesús. And the apostles. Y con los apóstoles. And then after Jesus ascended to heaven, we can go into all the. Cuando Jesús ascendía a los cielos en medio de todas estas gentes. Of the apostles and the popes and the saints. Y podemos entrar en la vida de los apóstoles y de los papas y de los santos. In every act and every thought and every word. En cada acto, dicho, mirada. I love you, I adore you. Te amo, te adoro, te glorifico, te agradezco. So we must recognize, first of all, recognize what God has done. Y podemos reconocer en primer lugar lo que Dios ha hecho. We have the duty to adore what He has done. Porque tenemos el deber de adorar lo que Él ha hecho. In other words, adore the action of God doing. Adorar los actos de Dios. So, I mean, these are just some thoughts. Estos solamente son algunos pensamientos. And this is the highest and most perfect way of prayer. Y esta es la más alta forma de orar. It gives God the recognition He deserves. Porque da a Dios el reconocimiento que Él merece. It gives Him the praise and the glory and the gratitude. Da la gloria, la alabanza y la gratitud que Él merece. And He's reserved this sublime way of praying for these times. Y es muy importante que se haga para estos tiempos. Okay, thank you. Voy a leer las tres.